Lección número 9. NuestraEsperanza.cl para el 28 de febrero de 2015. Palabras de verdad. Sábado 21 de febrero. Para memorizar. No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Proverbios capítulo 22, versos 20 y 21. Algunos de los proverbios de esta semana tienen paralelos en los textos egipcios. Bajo la inspiración, Salomón pudo haber modelado esos textos en armonía con la perspectiva específicamente hebrea. Aquí, las palabras de los egipcios se encuentran con el espíritu del Dios de Israel, y así llegan a ser revelaciones divinas. Esta observación es importante, pues nos recuerda el carácter universal de la verdad. Lo que era cierto para los israelitas, también fue cierto para los egipcios. De otro modo, no sería la verdad. Algunas verdades se aplican universalmente y a todos. El dominio de estas amonestaciones es común a ambas comunidades. Es decir, quienquiera que seas, creyente o incrédulo, y dondequiera que vivas, hay algunas cosas que no debes hacer.